A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Allá por el 2013, un poco antes o después, se formó en Buenos Aires la orquesta típica Pichuco para poner de relieve el repertorio del gran Aníbal Troilo, tarea difícil para estos jóvenes que, aparte del repertorio, deben acercarse lo más posible al inconfundible estilo del maestro. Elegimos de este su primer disco esta joyita, obra del pianista Lucio de Mare, Mañanitas de Montmartre. No podemos ser tan rigurosos a la hora de calificar a ellos. Se pusieron esta tarea de acercarse al estilo del gran Pichuco Troilo y están en ello. Otra pista de este CD con esta orquesta Pichuco de Julián Plaza, Nostálgico. Thank you. Nombramos a los integrantes de esta osada aventura de tocar a Aníbal Troilo, nombrando primeramente a la línea de bandoneones. En la dirección está Renato Venturini, de 24 años, procedente de la localidad de Formosa, en Argentina. Pero no lo miremos en menos. Él estudió con su abuelo Julio Pereiro, maestro de bandoneón, desde los 7 años. A los 10 años ya recibía el premio Revelación y ha venido tocando con las mejores orquestas de los últimos años, y agreguemos que con su bandoneón ha recorrido ya varios países del mundo, tocando su bandoneón solista con orquestas sinfónicas y conjuntos. Ya estamos con él. Continuamos con los otros bandoneonistas luego. Ahora un tango del bandoneonista Leopoldo Federico, en cuya orquesta también tocó Venturini. Tema otoñal. Thank you. Seguimos nombrando a los bandoneones. Bruno, la dueña. Yuki Okumura. Lucas, Panta Roto. Y además cantantes, que son Alfredo Pitti y Carlos Morel. El primero de los nombrados nos trae esta obra de Aníbal Troilo con la poesía de Homero Manzi, Barrio de Tango. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de Dios que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, dónde andarán. Barrio de tango que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón, la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, dónde andarán. Barrio de tango que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. El otro cantante, Carlos Morel, no quiere ser menos y también nos trae este tango de Troilo y letra de Cátulo Castillo. Su letra tan actual a los tiempos en que estamos viviendo. Desencuentro. Thank you. estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, quieres cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando, pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, lloras por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano, un grupita amplió a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí no más te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, ¡qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Sigamos nombrando a los integrantes de esta orquesta, Pichuco. Contrabajo, Sebastián Moya. Piano, Juan Manuel Santiberán. Las cuerdas. Viola, Gustavo Barahona. Violines, Manuel Quiroga, Rodrigo Veraldi, Manuel Tapper y Alma Quiroga. Ahora un tango del gato. Naturalmente, como les decía, Aníbal Troilo a Piazzolla. Pichuco, por lo travieso e inquieto que era el gran Piazzolla. De él es este tema, Para lucirse. Thank you. Cerramos este encuentro con la Orquesta Pichuco con esta milonga de Julián Plaza, Nocturna. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, los invitamos a un nuevo encuentro con Neo Tango, conociendo toda la actualidad del ritmo del Río de la Plata. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.